no vas en una charla divertida, se lo decía a Ignacio, más bien va a ser aburrida, y no lo digo por falsa modestia o por la famosa captatio benevolencia del auditorio, sino porque el tema me obliga, me exige hacer una serie de lecturas. Entonces la lectura de documentos no le da agilidad a la exposición, pero la naturaleza del tema es esta y prefiero respetarla antes que por innovar y pretender hacer algo distraído y liviano, no se entienda lo que queremos decir. Vamos a dividir la charla en dos partes. En la primera voy a hacer una serie de aclaraciones preliminares, porque el tema es muy delicado y no quiero que se tergiverse. En la segunda parte, que es propiamente la más documental, voy a dar lectura de datos, cifras, estadísticas, documentos. Después haríamos un alto y en la tercera parte o completamos el tema con algunos elementos de carácter doctrinario, principalmente del magisterio de la Iglesia, o hacemos preguntas y comentamos algunas cosas. La primera parte entonces consta de las siguientes aclaraciones. Un católico no puede ser nacionalsocialista. El nacionalsocialismo está condenado por el magisterio de la Iglesia, principalmente por el Papa Pío XI en la encíclica Vivere et Dare Sorge del año 1939. Pero aquí, en esta encíclica principalmente, están las razones por las cuales un católico no puede ser nazi, como vulgarmente se llama. Fuera de este documento y fuera de las razones del magisterio de la Iglesia, las razones que el mundo da para no ser nazi son malas, son una estafa y son mentiras. Entonces, aquí se nos presenta una primera ambivalencia que tenemos que resolver. O decidimos, como corresponde, no adherir al nacionalsocialismo por las faltas y por las fallas que el nacionalsocialismo tiene y que le han valido la sanción eclesiástica, o seguimos la corriente del mundo y decidimos no ser nacionalsocialistas o vulgarmente nazis por los peores motivos, por las más falaces razones y por los sofismas que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. Esta aclaración no es menor y por eso la planteo de entrada. Porque si yo elijo el camino por el cual no soy nazi porque el mundo me dice que es malo ser nazi, me voy a equivocar. De hecho, ante las distintas razones que el mundo da para no ser nazi, por actitud reactiva dan ganas de serlo. Que es la famosa posición que tenía Ignacio Braulio Anzuategui, cuando a Anzuategui le decían: usted es nazi, y él contestaba: sí, soy nazi por la gracia de Dios, y soy nazi en el peor sentido de la palabra. Y él terminaba de agregar jocosamente: porque ponerme a explicar es perder el tiempo y la dignidad. Esta premisa de Anzuategui es muy buena. Si alguien quiere que le expliquemos porque tiene buena voluntad, le vamos a explicar por qué no somos nazis. Pero si alguien hace la pregunta o la acusación con mala voluntad, con la voluntad del mundo, yo prefiero personalmente responder como Anzuategui: sí, soy nazi por la gracia de Dios y soy nazi en el peor sentido de la palabra. Pero como esta es una exposición de carácter doctrinario, comento lo de Anzuategui solo para que se sepa a título ilustrativo, pero no porque sea desde el punto de vista doctrinario la mejor respuesta. La mejor respuesta es la que ya dimos. La Iglesia ha establecido cuáles son los errores del nacionalsocialismo y hay que tener en cuenta esos errores. Segunda aclaración. Un argentino tampoco puede ser, estrictamente hablando, partidario del nazismo, porque las teorías racistas y biologistas del nazismo atacaron particularmente a las naciones hispanocatólicas. Si se leen los escritos de Hitler, principalmente el más conocido de ellos, que es Mi lucha, aunque no es el único, lo que se va a advertir es un desprecio de carácter racista, de carácter biologista, por todos aquellos países que, según la concepción racial hitleriana, no dan los estándares que deberían dar para ser considerados como países pertenecientes a una órbita racial completa, plena y superior. De manera tal que también sería contradictorio, o quizás paradójico de parte nuestra, el querer definirnos al mismo tiempo argentinos y partidarios del nacionalsocialismo. Pero aquí también tengo que hacer la aclaración que hacía en el primer punto. Aquí también estamos ante una ambivalencia, porque las razones que el mundo nos pregona para que los argentinos no seamos nazis y para que además nos desnazifiquemos son las peores, son las razones por las cuales nos piden que no seamos nacionalistas, que no seamos patriotas, que no seamos a favor o que estemos a favor de un estilo militar de vida. Es decir, son razones mundanas y por lo tanto no conviene escucharlas, más bien conviene desatenderlas. Tercera aclaración: Hitler no fue ni un monstruo, ni un loco, ni un homicida. Esta imagen que se traza habitualmente de Hitler es absolutamente insostenible. No resiste la menor confrontación con la realidad histórica. Tratando de ser lo más objetivo posible, yo diría que fue una mezcla inarmónica, de ideólogo por un lado, sin suficiente entidad intelectual, y de pragmático por el otro, cargado muchas veces ese pragmatismo de imprudencias. Pero a propósito de esta definición que estoy dando de Hitler, definición dentro de la cual dije que es un ideólogo sin suficiente entidad intelectual, quiero agregar que esa ideología que él sostuvo, a la que le dio algún barniz propio, pero que básicamente era una ideología heredada y que ya venía de toda la posición empirista y positivista, esa ideología hitleriana tiene una serie de errores que resultan incompatibles con la concepción católica. El pragmatismo, por ejemplo, el utilitarismo, el iluminismo, el vitalismo, el sincretismo religioso, el maquiavelismo, el racismo de base biologista, el darwinismo, el maltusianismo, el belicismo, y no son pocas las notas características, como estamos viendo, no son pocas las notas características que hacen que nosotros tengamos que considerar a Hitler no como el loco, el monstruo o el homicida que nos pinta la propaganda aliada, sino como una persona que, como les digo, es una mezcla de ideólogo sin identidad intelectual, con estas notas características en su ideología, y también de pragmático. En tanto pragmático hay muchos actos imprudentes en su gobierno, pero también en tanto pragmático hay una serie de aciertos en su gobierno que convirtieron a la Alemania que él condujo, que él presidió, al famoso Tercer Reich, a una serie de logros de carácter político y aún de carácter tecnológico y de desarrollo económico general, que no son logros de poca monta, de manera tal que esto también tenemos que decirlo. Cuarta aclaración: el grueso, la casi totalidad de las afirmaciones que hoy se hacen sobre la Alemania de Hitler y sobre la Alemania del Tercer Reich son falsas, deliberadamente falsas, intencionalmente falsas, y proceden de fuentes interesadas en mantener esa falsificación histórica. En la Alemania post-hitleriana hubo una campaña que se conoció con el nombre de campaña de desnazificación y que no fue otra cosa más que un explícito, intencional, deliberado y programado, planificado lavado de cerebro. Este lavado de cerebro, conocido como campaña de desnazificación, dio resultados. Y por eso que el grueso de los alemanes de hoy padecen de esta visión miope, de esta visión tuerta de la historia de su propio país. A modo ilustrativo les cuento una anécdota. El padre Escurra, que tenía una enorme claridad en estos temas, viajó a Alemania en un par de ocasiones. Y comentaba en rueda de amigos que cuando él viajaba se albergaba o se contactaba con familias alemanas amigas. Y que sin embargo, cuando él, el padre Escurra, quería introducir algunos bocadillos atinentes a las mentiras históricas prevalentes y predominantes, esas familias, a pesar de que eran lo mejor de Alemania, reaccionaban airadamente negándose a ver esas verdades que el padre Escurra les transmitía y les comunicaba. El corolario al que llegaba el padre Escurra era que efectivamente la campaña de desnazificación y de lavado de cerebro había dado tanto resultado que aún en esas casas de familia, que eran buenas, regía el principio de que no se debía decir nada a favor del Tercer Reich y de que estaba terminantemente prohibido hablar bien a favor del Tercer Reich y a favor de Hitler. Entonces, esta es la cuarta acusación que les quiero hacer. El grueso de las acusaciones que se hacen y que se siguen haciendo contra el nazismo es una falsedad programada, planificada, intencional y deliberadamente. Quinta aclaración. Este plan para falsificar la historia de Alemania a nosotros no nos debería costar mucho entenderlo, porque nosotros los argentinos también hemos sido y somos objeto de un plan intencional de falsificación de nuestro pasado. No es este el momento para contar esto que sucedió entre nosotros en la Argentina, pero desde antes de la caída de Rosas, y con mayor énfasis después de la caída de Rosas, hubo en Argentina todo un programa sistemático de falsificación de la historia. Por eso que a nosotros no nos debería llamar la atención esta quinta aclaración que yo estoy haciéndoles. En Alemania pasó exactamente lo mismo, con la única diferencia que en Alemania estaban todos los poderes mundiales complotados para que esa falsificación llegara a buen puerto, a triste puerto, el puerto de la mentira. Pero para que ustedes se den una idea, el que fuera presidente de Alemania Federal en 1960 creó una comisión de cuidado de los textos escolares. Y una de las directivas dadas a esa comisión de cuidado de los textos escolares decía: no debe ser dicho nada favorable sobre el Tercer Reich y no debe ser dicho nada desfavorable sobre los aliados. Una de las pruebas más desgarradoras de que efectivamente existió este plan intencional de falsificación de la historia es la cantidad de atentados, homicidas, contra aquellos autores revisionistas que osaron poner en evidencia que esa versión que se estaba dando de una historia oficial y subsidiada era una versión ficta. Cuando en el año 1996 yo publiqué en la revista Memoria, que en aquel momento dirigía, que era una revista modestísima, es decir, de un alcance limitado, ceñido, circunscrito y de un tiraje mínimo, pero cuando publiqué en esa revistita la nómina fragmentada de los atentados cometidos por los judíos contra los autores revisionistas, la revista me fue secuestrada por orden del embajador de Israel, llamado Israel Avirán, orden cumplida rápidamente por el ministro del Interior del entonces presidente Menem, que era Korach, y no solamente los ejemplares no me fueron jamás restituidos, sino que se me inició un juicio que duró aproximadamente 3 años y cuyos pormenores, en todo caso, después les cuento, para no irme ahora por las ramas con este tema. Pero ¿qué les quiero decir? Que me consta, de una manera personal, y debo dar este testimonio, me consta que cualquier persona que hoy quiera poner en evidencia que los judíos son capaces de cometer crímenes con tal de silenciar a los autores revisionistas, lo hacen. Y este pequeño y concreto caso que les estoy contando, que me atañe de manera personal, así lo prueba. Pero no es el único. Hay casos de librerías en Europa que han sido incendiadas, lo mismo en los Estados Unidos, y particularmente la famosa librería Europa, que dirige Pedro Varela y que está en Barcelona. Y hay una diversidad de autores revisionistas que han sido y son perseguidos y encarcelados. El caso más famoso es el de David Irving, no es el único, Robert Forison, Arthur Butz, Ernst Sundel, Paul Racinier, Ernst Nolte, del que voy a decir algo en particular, recuérdenmelo si me olvido, y el caso más conocido entre nosotros es el del famoso informe Leutcher, que fue secuestrado junto con esa revistita que yo dirigía, Memoria, y junto con 2 obras de Hugo Wass, y junto con el libro de León de Grel, Las Memorias de un Fascista. Es curioso que en la Argentina puede circular libremente cualquier tipo de material bibliográfico, pero no pudieron circular esos trabajos. Ni la revista Memoria, ese número en particular, porque contenía esa nómina, la nómina prohibida, ni el libro de León de Grel, Las Memorias de un Fascista, ni 2 trabajos de Hugo Wass, que no eran el Carioro, pero que en el golpe maestro contra el supuesto antisemitismo lo incluyeron y también lo secuestraron, y el famoso informe Leutcher, que ahora se ha puesto de moda a raíz de que Monseñor Williams en su momento lo citó y lo citó abundantemente. Ahora bien, hay un instituto de historia contemporánea que tiene sede en Múnich y que ha editado un libro, un manual, que se llama El libro de historia como reeducador. En este trabajo se pueden observar cuáles son las pautas similares a las que en su momento diera Henry Luce. En este trabajo, digo, se pueden encontrar las pautas que deben seguir todos los educadores alemanes para que no sea dicho nada a favor del Tercer Reich y para que no sea dicho nada desfavorable sobre los aliados y sobre la victoria de los aliados. En una palabra, lo que han logrado es amedrentar a aquellos que intenten revisar la historia y que intenten decir algo que no sea la versión oficial. Hay casos particularmente desgarradores. El de François Duprat, por ejemplo, fue asesinado el 18 de marzo del año 78, y el caso de Hermann Grave, que murió asesinado en enero del año 84. Y este dato es reciente, me lo mandó Pedro Varela ayer. Es el caso del autor de este libro que hemos usado muchas veces, se llama Absolución para Hitler. Este libro está hecho por Herr Honsig. Herr Honsig acaba de ser condenado por el juez Garzón, la noticia es de ayer, y en este momento se encuentra preso. Se encuentra preso por haber publicado este libro bajo una nueva versión que amplía la cantidad de documentos probatorios de la inexistencia de las cámaras de gas y de la inexistencia de todo aquello que las versiones aliadas dan, por cierto, de manera dogmática. Entonces, esta aclaración que estoy haciendo, a la que le he puesto el número 5, no es una aclaración que podamos eludir nosotros, o que podamos olvidar, omitir o no tener en cuenta. Indudablemente aquí hay un plan, y un plan perfectamente sistematizado, para callar a todos aquellos que tengan algo que decir en dirección contraria a lo que dicen habitualmente los aliados. La sexta aclaración que quiero hacer es la siguiente. El mundo hubiera sido distinto si los aliados no hubieran ganado la guerra. La historia es historia de lo que fue, no de lo que pudo haber sido. Y la historia es historia de lo que fue, no de lo que me hubiera gustado que sucediera. Pero puestos en planteadores de hipótesis, la verdad es que la derrota del Eje y las firmas de los tratados de Yalta y de Potsdam le dieron al mundo un giro calamitoso. Y ese giro calamitoso tuvo incidencia directa en nuestro desdichado país. Piensen ustedes que nuestro país adhirió de una manera vergonzosa e inicua a la firma de las actas de Chapultepec. Esto ha sido responsabilidad de Juan Domingo Perón, que con el Eje vencido de una manera indigna, inicua y vergonzosa, adhirió a los vencedores, y cuando al final de la Guerra de Malvinas se decide no continuar con la guerra, las razones que da el general Hato, y el vocero de esta decisión fue el general Rostón y también Nicolaides, la explicación oficial que dan para no poder continuar la guerra es la siguiente: no se olviden que la Argentina pertenece a la órbita de Yalta y de Potsdam. Es decir, como la Argentina pertenece formalmente a la órbita de Yalta y de Potsdam por la firma inicua, vergonzosa e irresponsable que hizo Perón de las actas de Chapultepec, luego Argentina no podía continuar la guerra de Malvinas. Entonces, esta aclaración, la número 6, también es necesario que nosotros la tengamos en claro. La historia es historia de lo que fue, no de lo que me hubiera gustado que fuera, pero lo que fue es que el Eje perdió la guerra. Ganaron los aliados y se repartieron el mundo. Y el mundo fue repartido en Yalta y en Potsdam entre dos partes igualmente poderosas e igualmente conciliables y en servil alianza. Por un lado, el imperialismo norteamericano, y por otro lado, el imperialismo soviético, que en el fondo no son más que las dos caras de una misma moneda. Y por eso el Papa Pío XI hablaba de un único imperialismo, que era el imperialismo internacional del dinero. La séptima aclaración que quiero hacer es que los judíos no eran inocentes en la Alemania que le tocó vivir a Hitler, y que los judíos no son inocentes. Ni eran ni son inocentes. Pero que la principal culpabilidad judía es el deicidio. Y por lo tanto, la principal culpabilidad judía tampoco fue entendida cabalmente por Hitler, que este es justamente el gran dilema ante el que estamos. ¿Los judíos son inocentes? No, no son inocentes. ¿Son culpables? Sí, son culpables. Pero la culpabilidad primera y principal de la que se siguen otras culpabilidades es el crimen del deicidio. Y para poder entender el crimen del deicidio hay que ser católico, hay que conocer la teología católica. Y como Hitler ni era un hombre de convicciones religiosas firmes, ni era un hombre de práctica católica permanente, ni era un hombre que se definiera católico a sí mismo, ni era un hombre que conociera la teología católica, su oposición al judaísmo fue por razones raciales, biológicas, políticas y económicas, razones, insisto, si se quiere, atendibles, pero no por la principal razón. Y por eso, esta culpabilidad judaica no fue vista como debe verse y como debe verse por nosotros. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, no hay tiempo para todo. Esto es nada más que una charlita de un día feriado. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Sería conveniente, sería interesante que si alguna vez nos volvemos a reunir, tocáramos específicamente este tema, el tema del deicidio y el tema de la culpabilidad judía a la luz de la teología católica. Porque si no entendemos la culpabilidad judía a la luz de la teología católica, tampoco vamos a entender nada. Entonces dejo, y cierro el paréntesis, dejo planteada esta cuestión. Si hay una segunda reunión en algún momento, este debería ser el tema, para completar lo que estamos viendo hoy. Octava aclaración, la culpa judía, decíamos, no se entiende sino a la luz de la teología católica, pero la verdad es que esta culpa judía, independientemente de que se entienda a la luz de la teología católica, Hitler la vivió como una amenaza particular, como una amenaza concreta, porque hubo una declaración formal de guerra de Israel contra el Tercer Reich. De manera tal que independientemente de que Hitler no entendiera la teología católica del problema judío, lo que sí entendía, forzosamente porque lo tenía a la vista, era el peligro judaico, el complot judío, la amenaza judía, la invasión judía y la presencia de los elementos judíos dentro de Germania, atentando y conspirando permanentemente contra el mismo Estado alemán. La novena aclaración que quiero hacer es que existió y existe una criminalidad judía. Y no me refiero solamente a los crímenes rituales, que también son ciertos y que sería otro tema de conversación, o tal vez el mismo, si es que alguna vez nos volvemos a reunir, para hablar de la teología judaica a la luz del catolicismo. Pero lo que quiero decir ahora es algo distinto, no me estoy refiriendo a los crímenes rituales. Bastará con esto tener presente el santoral, la figura de San Guillermo de Norwich o del Santo Niño de la Guarda, por ejemplo, cuyas memorias todavía están frescas en la cristiandad fiel por lo menos. Pero me estoy refiriendo a otra cosa cuando hablo de criminalidad judaica. En el transcurso del siglo XX, el comunismo produjo 98 millones de muertes. La cifra esta no es antojadiza ni es casual, sino que surge de un trabajo científico que han hecho 7 autores socialistas y o socialdemócratas y que publicaron bajo el nombre del Libro Negro del Comunismo. Yo creo que ustedes conocen este libro, si no lo conocen se lo recomiendo calurosamente. Es un libro voluminoso de más de 1000 páginas que fue publicado en versión española en el año 2000 por la editorial Planeta, aunque la primera edición es francesa y del año 1999. Este es un estudio demográfico, es un estudio científico. Los autores, con una honestidad admirable, dicen que cansados de ser acusados de mentirosos recurrentemente, han optado por tomar el toro por las astas y decir las cosas tal como son. Decir las cosas tal como son ha significado para estos autores estudiar país por país, caso por caso, sin incluir, lamentablemente, lo que pasó en territorio hispanoamericano. La cifra final que ellos dan es la de 98 millones de asesinatos cometidos por el comunismo. No estoy cometiendo un furcio o una errata o una pronunciación defectuosa. 98 millones. Piensen ustedes cuántas veces entran los presuntos y míticos 6 millones de judíos masacrados durante el Tercer Reich en los reales, realísimos, concretísimos 98 millones de cristianos asesinados por el comunismo en el siglo XX. Digamos que la diferencia es sustancial. Sin embargo, No hay nadie, absolutamente nadie, que se rasgue las vestiduras por los 98 millones de cristianos masacrados en el siglo XX por causa del comunismo. Tal vez se pregunten ustedes qué relación tiene esto con la culpabilidad judía. La relación es muy fácil, es muy directa. El marxismo es una creación judía. Karl Marx era judío, Kissel Mordecai, y los principales líderes de la Unión Soviética que dirigieron el proceso de exterminio cristiano en todo el mundo fueron judíos. De manera clara que no hay ninguna duda de la responsabilidad judaica que le cabe al comunismo en este exterminio monstruoso de 98 millones de seres humanos. La última obra que dejó escrita Solzhenitsyn es justamente una obra monumental que se llama 200 años juntos, en la que el gran pensador ruso analiza minuciosísimamente la cuestión judía y el problema judío, principalmente en su patria rusa, a la que él tanto amó. Esta obra fue sintetizada y traducida y comentada por nuestro querido e inolvidable Pato Sequeiros, Octavio Sequeiros, y fue editada en México y presentada hace muy poquito en el Instituto de Filosofía Práctica, en un encuentro en el que participó Nicolás Casanseu, que habló de la personalidad de Solzhenitsyn, y también por el padre Sáenz y por la viuda de Octavio Sequeiros. De manera tal que este libro de Solzhenitsyn y Sequeiros se lo recomiendo calurosamente para terminar de entender este punto. La décima aclaración que quiero hacer es que existió y existe un plan sistemático para acabar con el pueblo alemán desde el punto de vista económico, por lo menos, castigándolo permanentemente con grandes sumas de dinero que le son requeridas a modo de indemnización por el supuesto holocausto. A propósito, existe un libro irrefutable, como el del libro negro del comunismo, que se llama El negocio del holocausto o La industria del holocausto, escrito por el judío David Finkelstein. Este es un libro clave para entender el problema. David Finkelstein no niega el holocausto, él es judío, pero dice que es una vergüenza que de esas muertes judías los judíos hayan hecho hasta el día de hoy un negocio y les haya servido de ocasión expoliadora para hambrear a todo un pueblo y para saquear a todo un pueblo como es el pueblo alemán. De manera tal que sí, efectivamente, el holocausto, además de todo, es un gran negocio. Y es acá cuando quiero hacerles una de las primeras lecturas comentadas. Hay dos autores que no son ni nacionalistas, ni católicos, ni nazis, ni fascistas, dos autores que se han ocupado particularmente de este último punto, de las pérdidas monstruosas del pueblo alemán, del Estado alemán, y de los castigos recibidos por el pueblo alemán premeditadamente como consecuencia de la derrota del Eje. Uno de estos autores es James Baquet y el otro Alfred de Sayas. El primero es autor de dos libros que se llaman, el uno, Otras pérdidas, y el otro, Crímenes y misericordias. Estos dos libros fueron publicados hacia 1989 por la editorial Stoddard. Y el segundo autor, de Sayas, que es un jurista yanqui, es autor de otro libro también igualmente recomendable que se llama Los anglo-norteamericanos y la expulsión de los alemanes 1944-1947. Este segundo libro, el de Sayas, fue publicado en edición castellana en Barcelona en el año 1999. Pues bien, ¿qué prueban estos dos libros? No solamente la política de expoliación a la que se sometió al pueblo alemán después de la derrota del Eje, sino la política anglo-norteamericana en Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial, que costó la muerte de un número aproximado de 9 a 13 millones de alemanes. Tampoco estoy cometiendo un furcio. Según estos autores, que insisto, no son autores católicos, nacionalistas, nacionalsocialistas, etcétera, etcétera, según estos autores, además de la expoliación y además del saqueo, hubo una muerte gradual y una muerte escalonada, pero también prevista, que asciende a una suma que mínimamente da 9 millones de alemanes. En su momento se comentó este famoso plan, que se conoció con el nombre del plan Morgenthau, que iba a poner en práctica Roosevelt, y que consistía no solamente en la eliminación del pueblo alemán, sino también en la fragmentación de Alemania, fragmentación que finalmente se hizo. Y si bien el plan fue rechazado porque era demasiado alevoso, sin embargo los efectos del plan, con o sin el nombre y con o sin la existencia real, los efectos del plan se dejaron sentir. De manera tal que, en síntesis, estas son las 10 aclaraciones que quiero hacerles de entrada, como para que pongamos las cosas en su lugar. Antes de despedirme de estas 10 aclaraciones, quiero hacerles algunos comentarios de ciertas lecturas que les pueden dar a ustedes la pauta de que estas 10 aclaraciones que hemos hecho son reales. Aquí tengo, por ejemplo, un recorte del diario Clarín del jueves 29 de junio del 2000. Se le hace una nota a Ernesto Nolte. Es probable, ustedes no tienen por qué estar al tanto de esto, es probable que ustedes no lo conozcan a este hombre y es probable que no lo hayan sentido nombrar nunca. Pero Nolte, al igual que David Irving, es uno de los historiadores más prestigiosos dedicados al tema de la Segunda Guerra Mundial y específicamente al tema del Tercer Reich. Pues bien, Nolte es liberal. No es un autor católico ni es un autor nacionalista, es un autor liberal. Pero al igual que David Irving, que tampoco es nacionalista, es un autor decentísimo y le entregaron en el año 2000 el premio Konrad Adenauer por sus obras históricas, principalmente por una obra muy conocida de él, que es de las más recomendables que tiene, que se llama El fascismo en su época. ¿Qué pasó con Nolte? ¿Por qué el mundo entero se le fue encima, se le tiró encima y lo descuartizaron y le quisieron despojar del premio Adenauer y una campaña de execración y de vituperación colectiva? Lo que pasó fue lo siguiente, y lo resume este artículo de Clarín, que por eso lo leo como argumento ad hominem. Nolte no es un hombre nuestro y Clarín no es un diario nuestro. Sin embargo, dice lo siguiente. El historiador Ernst Nolte sostuvo que el antisemitismo de Hitler tenía un núcleo racional y que el nazismo fue en esencia una réplica al bolchevismo. Nolte acaba de recibir el premio Konrad Adenauer de literatura, lo que causó mucho revuelo, llenó los diarios de insultos y dividió a una de las instituciones históricas más prominentes del país. Al aceptar el premio, Nolte dijo: deberíamos dejar atrás la idea de que lo opuesto a los objetivos nacionalsocialistas siempre es bueno y correcto. Y agregó que como el nazismo fue la más fuerte de todas las fuerzas contra el bolchevismo, un movimiento con un amplio respaldo judío, Hitler tal vez haya tenido motivos racionales para atacar a los judíos. Entonces, ¿qué es lo que no le están perdonando a Nolte? Lo que no le están perdonando a Nolte es que diga que Hitler no estaba loco. Lo que no le están perdonando es que diga que el plan de lucha contra los judíos era un plan racional. Lo que no le están perdonando es que no diga la consabida letra subsidiada oficial de que Hitler era un ser monstruoso, un asesino serial, un demente, etcétera, etcétera. Es muy difícil decir esto en Europa. Y es muy difícil decir esto entre nosotros, porque la imagen que logran imponer los medios es la imagen de un Hitler absolutamente monstruoso y demente. Es más, nosotros mismos, por más buena voluntad que tengamos al estudiar este tema, tenemos que hacer un verdadero esfuerzo de objetividad, porque desde chicos hemos sido criados en un ambiente y en una atmósfera, a través de películas, de cinematografía, de filmaciones, de libelos, hemos sido criados en una atmósfera según la cual no hay forma de defenderlo a Hitler. El hombre estaba absolutamente loco, era un monstruo, era un demente, era un asesino y enajenado. Entonces, cuando de repente aparece alguien como Nolte diciendo, señores, un momentito, hay un fundamento racional detrás de lo que hizo, nadie lo puede admitir, nadie lo puede creer. Es muy difícil y por eso es de mucho mérito esto que ha hecho y que hace Nolte, no sin consecuencias para él y para su obra. Acá tengo otro recorte que también les leo y les comento. Es de La Nación del 12 de mayo del 2005. Escándalo y estupor. La increíble historia del mentiroso más famoso de España. Decía que había sobrevivido al nazismo. Durante 35 años, Henry Marcó afirmó que había estado en un campo de concentración. Se convirtió en un célebre símbolo de las víctimas del régimen. Hoy se sabe que es mentira. Un historiador lo desmintió. La Nación, es decir, el enemigo, da cuenta, no le queda más remedio, reconoce, no le queda más remedio, de que el caso de Henri Marcó es un caso más de tantos casos ficticios y falaces. Y vuelvo a la pregunta retórica. Es probable que ustedes no conozcan el caso de Henri Marcó, no tienen por qué conocerlo, no les estoy formulando un reproche, la misma juventud de ustedes hace imposible que tengan familiaridad o con naturalidad con estos casos. Pero a lo que ya somos ancianos, el caso de Henri Marcó es un caso que siempre se pintó como demostrativo y contundente de que Hitler era un demente, un irracional, un homicida, un asesino serial, y que los campos de concentración contenían las atrocidades que la propaganda aliada decía. Y finalmente un buen día sale la verdad. La historia de Henri Marcó era una historia falsa. Y aquí tengo otro recorte, este más reciente, es del martes 30 de diciembre del 2008, el año pasado, la historia de amor más falsa jamás contada. Un sobreviviente del Holocausto inventó un emotivo romance. Aparece la foto de Herman y Roma Rosenblatt en su casa de Miami Beach y cuentan cómo inventaron una historia en un campo de concentración que le dio muy buenos dividendos y que también fue usada como un argumento que no tenía forma de ser replicado prácticamente en contra de Hitler y del Tercer Reich, y hoy se sabe que esto es absolutamente falso. En fin, son nada más que algunos datos para completar estas 10 aclaraciones que constituían la primera parte de esta charla. Bueno, para seguir un orden, de acuerdo con lo que nos habíamos propuesto, aquí terminaría la primera parte. Caben dos alternativas. O hay preguntas sobre esta primera parte, no sobre lo que va a venir. O hay preguntas sobre esta primera parte, o hacemos un alto si están muy cansados, o sigo un tramo más. Pero la segunda parte que viene es más árida que la primera. Lo dejo libre a criterio de ustedes. O hacemos un recreo breve, pero un recreo breve, porque si se van a dispersar no terminamos más. O hacemos un recreo breve para que se despejen, o hay preguntas sobre lo que hemos visto. Les imploro que seamos didácticos en esto. Si no, me pregunten sobre lo que va a venir, sino sobre lo que hemos visto. O yo sigo y si están cansados me avisan y bueno, pará, como quieran. Yo quería preguntar si toda esta campaña de desnazificación también nos alcanzó tan fuertemente a nosotros, si también acá se llevó un control, acá digo en toda América también, igual que lo hicieron en Europa. Bueno, no tuvo la misma intensidad, pero como coletazo llegó y llegó en forma orgánica y alteró la formación intelectual del grueso de los argentinos, porque la materia de educación democrática no fue otra cosa durante décadas y décadas más que un eco de la campaña de desnazificación que se impartía obligatoriamente en Alemania y en toda Europa. Digo, profesor, porque recuerdo el caso de la elección, de la primera elección, cuando eligen a Perón, las consignas de Braden, que era el embajador norteamericano, claro. Perón, sí. Y los liberales, con los marxistas, todos, que eran la Unión Democrática, creo, sí. Con Lenin, no, con Roosevelt, claro. Stalin y Churchill en un teatro, algo así. Sí, sí, por cierto, sí. La planificación de la mentira llega a la Argentina y llega a América y llegan los frutos concretos de esa planificación, que eran los planes de estudios secundarios y universitarios. Y además llegan los elementos más populares de esa campaña de desnazificación. Los elementos más populares eran la cinematografía, la famosa serie Combate, de la que abrevaron generaciones enteras de personas de mi edad, era una campaña sistemática de desnazificación que fue colocada obligatoriamente como tira televisiva diaria. Ustedes no se olviden nunca que la televisión se establece en el país en la segunda presidencia de Perón por un contrato que se firma con Jaime Sankelevich, judío, de manera tal que no era casual para nada que la programación televisiva que se impuso como normativa fuera una programación que venía judaizada. Y entonces, había una cantidad de series televisivas que no hacían otra cosa más que alimentar el mito de que Hitler había sido un loco, un asesino serial, un demente, un enajenado, un alucinado y un mitómano. Y aunque a ustedes les pueda parecer una tontería lo que les voy a decir ahora, pero películas o series como la de Los Tres Chiflados o como las de Chaplin se dedicaban concienzudamente a crear esa imagen de Hitler. La consigna era que Hitler fuera un objeto de ridiculización permanente. En el capítulo 8 del tomo 2 de los críticos de revisionismo histórico, yo traigo la nómina, lo más completa que he podido rearmar, de todas aquellas empresas filmográficas y cinematográficas que, a cargo de judíos y con actores y actrices judías, se dedicaron sistemáticamente durante toda la década del 50 en América y por supuesto del 60 a esta campaña de desnazificación, a esta campaña de ridiculización del nazismo. O sea, Hitler era presentado como un objeto de ridiculización y oprobio permanente. Se llegó al extremo de que los espectáculos circenses, aún en la Argentina, se hacían y se usaban como música de fondo las marchas militares del Tercer Reich, lo cual indudablemente significa un agravio a la memoria de tantos soldados alemanes gloriosamente caídos en la lucha contra el bolchevismo, que este es otro tema que no debe olvidarse. El ejército alemán luchó gloriosamente contra la barbarie bolchevique, y esto tampoco el mundo se lo perdona. Entonces sí, la campaña llegó, y nosotros somos víctimas y objetos de esa campaña. Por eso vuelvo a repetir que cuesta tanto hablar de estos temas. Y por eso que uno tiene que andar como cuando se pisa un terreno minado, sabiendo que si se pisa un centímetro, un milímetro, un falso, volamos por los aires. Y por eso me he tomado el trabajo de hacer estas 10 aclaraciones, que les pido que las tengan en cuenta. Porque si no se tienen en cuenta las aclaraciones, ya sé cuál es la reacción más fácil. Bueno, Caponeto está loco, es nazi, y se acabó todo. Otra vez el argumento ad hominem. O no va a faltar el padre Torres Pardo, que después anda diciendo pavadas por mail respecto de lo que uno dice o de lo que uno piensa. Entonces, es necesario que tengamos en claro estas cuestiones para no equivocarnos. Es un tema muy delicado, es un tema sobre el cual además prefiero no hacer ninguna ironía. Se presta para alguna broma, un chascarrillo, un retruécano. Prefiero no apelar a nada de esto, prefiero ser extremadamente didáctico, y por eso digo que es aburrido esto, porque uno tiene que estar pendiente de un cierto didactismo, de una cierta metodología rígida, si no, no se entiende nada. Antonio, estas dos instituciones, la Claxon y Claxon, ¿tienen algo que ver? Bueno, son dos instituciones marxistas que nacieron en la Argentina al calor de los años 70. Son, por supuesto, en tanto instituciones marxistas, agentes de bolchevización de la inteligencia y de la educación en la Argentina. En ese sentido tienen que ver. Y por supuesto que está manejada por un sinfín de judíos. El principal de todos ellos murió hace poco, que es Gregorio Klimovsky, que era un agente soviético explícito, deliberado. Murió con 90 y pico de años la semana pasada. Pero, ¿en qué sentido tienen que ver? En un sentido indirecto. O sea, son organismos transmisores del marxismo en el plano cultural, científico y universitario, pero no es que haya un vínculo directo con esta campaña de desnazificación. Profesor, una pregunta, ¿qué hubiera sido si el eje hubiera ganado la guerra? ¿Qué planes políticos y económicos pudieron haber llevado? Usted comentó que hubiera sido otra la cara. Sí, hubiera cambiado el planteamiento mundial, quizá, o hubiera cambiado el mapa de Europa, y por empezar el bolchevismo nos hubiera impuesto, como se impuso con tanta impunidad, porque desde el punto de vista militar hubiera recibido un sacudón, y desde el punto de vista económico el reordenamiento hubiera sido distinto, es decir, no hubiera sido fácil la existencia de este imperialismo internacional del dinero, porque digamos que entre los hechos y también entre los postulados prácticos del nacionalsocialismo estaba la lucha contra la usura. No se olviden que el Tercer Reich, entre otras cosas, es responsable de la emisión de ese famoso manifiesto contra la usura. Es un manifiesto lúcido, aunque por supuesto heterodoxo en sus fundamentos doctrinarios, pero por lo menos se veía con claridad que el enemigo estaba en la usura, que es lo que no quiso ni quiere ver hasta el día de hoy el marxismo, y cuyo triunfo terminó dándole la victoria también a la usura judía. Entonces sí, volviendo a la pregunta que me hacías, sí, el triunfo del eje hubiera cambiado el panorama europeo y posiblemente hubiera cambiado el panorama americano, pero hoy plantear esto es un juego de hipótesis. Yo lo digo para que se sepa nomás que, si bien es cierto que cuando no hay bien no hay que elegir, no hubiera sido lo mismo el triunfo de una posición, de una vertiente ideológica, que el triunfo de la otra. Lo que hoy está a la vista, merced al triunfo de las fuerzas aliadas, es la destrucción del mundo entero y el reparto del mundo entre estas dos fuerzas enemigas de la fe católica. Mussolini no era enemigo de la fe católica. Hubiera sido distinto si Mussolini hubiera podido mantener una Italia fascista. Ustedes saben que Mussolini se convirtió al catolicismo. Está ese trabajo espléndido que les recomiendo, del Padre Innocenti, la conversión religiosa de Benito Mussolini. Si pueden, no dejen de leer el trabajo ese, hagan un esfuerzo, pero no dejen de leerlo. De modo que hubiera sido otra la realidad política y económica si el eje se hubiera impuesto. Y además me atrevo a decir esto, hubiera sido otra la realidad argentina si nosotros no hubiéramos suscrito vergonzosamente a las actas de Chapultepec, que eso es lo más imperdonable de nuestra historia política reciente. El que nos hayamos rendidos y arrodillados y que hayamos tenido una actitud genuflexa frente a los amos del mundo, entonces dominantes. No había ninguna necesidad de firmar esas actas y Perón las firmó. Este es el primer acto crapuloso y canallesco del general Perón, que entonces era simplemente un coronel. Y a partir de entonces, lamentablemente, y hasta ahora, no han cesado estos actos crapulosos y canallescos. La conspiración del silencio, sí, que cae sobre los autores revisionistas, ¿también le cayó lo del libro negro del comunismo, porque si eran socialistas y socialdemócratas? Bueno, de hecho nunca más se habló de ellos, ni nunca más publicaron ningún otro libro. Y ese libro está agotadísimo desde el año 2001, no se consigue más, y no ha vuelto a ser reeditado. La editorial Lafon, que fue la primera editorial que lo sacó, si sigue sacando otros libros o nuevos libros, a mí no me consta. Lo que yo sí sé es que sacaron ese libro y no apareció nunca más ningún otro en lengua castellana de la editorial Lafon, traducido o después republicado por la editorial Planeta. Es un libro definitorio, es un libro de altísimo nivel científico, es un libro eruditísimo, y es un libro que está lleno de estadísticas y de transcripciones documentales y de fuentes archivísticas múltiples. De modo que es un libro denso, no es un libro que uno diga, lo leo y lo termino de acá una semana. Es un libro de estudio. Es un libro de estudio que demanda un esfuerzo. Con respecto a los testimonios, el miércoles salió en Clarín que encontraron en una obra una botella en una pared allá en Alemania, estaban construyendo, que abrió la botella y tenía todos nombres de personas que habían estado en campo de concentración. Y al otro día, automáticamente, apareció uno de los que estaba supuestamente ahí en uno de los nombres, había uno vivo, así que salió a testimoniar. Bueno, sí, ha habido muchos casos, algo similar a lo que pasó con nuestros presuntos 30.000 desaparecidos, que después resultaban que no eran 30.000, no eran 20.000, no eran 10.000, y después resultó algo más tragicómico todavía, y es que muchos de ellos están aparecidos y ostentan cargos públicos. De manera tal que sí, la historia es la misma, el criterio es el mismo, la criteriología para imponer la mentira es la misma. Bueno, hagamos una cosa, hagamos un recreíto breve para no dispersarnos demasiado. Total, después si queremos hacemos otro. Ahí en el fondo hay café y hay algunas gaseosas, voy a traer más porque esas deben estar calientes. así, no sé cómo se para. Che, ¿sabes parar esto? ¿Para poner pausa o lo dejamos llegando? No sé si le voy a poder volver a parar. Esto me lo digo al tema. 55 preguntas sobre lo que buscamos. De respuesta, ¿no? Gracias. vamos a jugar y eso no va a pasar. Como ya estaba diciendo que este estaba pensando que jugar y que meto. Claro, pero no, después el Papa, si está imbuido de esa idea. Bueno, es lo que decía, Padre Sáenz decía. Y además habla de la sociedad. Claro, Padre Sáenz decía que él se contaba mucho, Padre Puro le contaba. Y que él decía, lo más probable es que porque la que tiene el papá haya sido uno de los que recibió el último golpe esta campaña de la clasificación. No, el problema es que no le parece que va. Estás obligado a salvar. Es una ignorancia salvada. Pues si vos viste un alemancito de cuarto, a ver, viste la escuela primaria, en un pueblo, está bien, pero un hombre de la clase intelectual de él, no puede creer la verdad, no puede conocer la verdad, no tiene acceso a la fuente, la tenemos nosotros acá viviendo bajo flora, no puede tener acceso a la fuente. Por ejemplo, ahora tenía que haber salido a decir que el obispo este cauce de Buenos Aires no me había dicho nada, ¿no? Este es el señor de la religión. Porque es más importante, Williamson, que negó una asociación. Se parece que se la haya negado. Por eso digo, a ver, ¿por qué le dice? Mire, usted tiene que decir. A mí, no importa. En esta segunda parte voy a tocar algunas de las principales mentiras y las vamos a replicar, pero todas obviamente no se pueden tocar. Yo he elegido tres o cuatro que son las más representativas. La primera de ellas es la de los 6 millones de judíos. Y aquí es cuando insisto en que me veo obligado, por razones obvias que ustedes comprenderán al minuto de empezar a leer, aquí es cuando les digo que me veo obligado a leer documentos. Entre el final de la guerra y principios de 1946, se dieron distintas cifras de crímenes judíos cometidos por Hitler. Se habló de 11 millones, de 8 millones, de 7 millones 500 mil, hasta que al final se impuso la cifra 6 millones. La cifra se impuso, aunque fue desmentida muchísimas veces por autoridades judías. Esto es algo que hoy no se quiere recordar. Por ejemplo, un caso famoso en su momento de desmentida de esta mítica cifra fue cuando lo capturan a Eichmann, aquí en la Argentina, bajo la responsabilidad del gobierno de Frondizi. En Jerusalén, el fiscal general judío que tuvo a su cargo el asesinato de Eichmann dijo que no habían muerto 6 millones de judíos. Dio otra cifra menor. Para la época esto fue también un pequeño escándalo, aunque se compensó porque asesinaron a Eichmann, al que habían venido a capturar a la Argentina, violando la soberanía territorial con la anuencia del presidente Frondizi. ¿Cómo entender esto de que una cifra se impone? Aquí voy a hacer un breve paréntesis para que se comprenda mejor. Las ideologías tienen un modus operandi. En ese modus operandi hay por lo menos cuatro pasos que se repiten recurrentemente y constantemente. El primer paso es el del reduccionismo. La realidad es reducida. El segundo paso es la dialectización. La realidad es enfrentada en una dialéctica falaz. El tercer paso es el emocionalismo, el reemplazo de los testimonios racionales por los sentimentales, y el cuarto paso es la matematización. Se inventa una cifra y se la sostiene como emblemática, independientemente de su veracidad o no. Aplico estos cuatro pasos del modus operandi ideológico y lo tenemos claramente comprobado en el caso que nos ocupa. Primer paso, reduccionismo. Toda la realidad del Tercer Reich, de la Segunda Guerra Mundial, del problema judío y aún del problema alemán, todo eso que es inmenso, ha sido y es reducido a una sola cuestión, la cuestión del genocidio, del presunto genocidio. Segundo paso, dialectización. Los alemanes son insalvables, seres bestiales, brutales, genocidas por naturaleza, y los judíos son siempre víctimas que no tienen pecado original siquiera. Tercer paso, emocionalismo. No hay que permitir que la razón intervenga. Hay que hacer hablar a la emoción y a la emoción desbocada. Y aparecen entonces los supuestos testimonios de las personas que fueron víctimas de las torturas, de los vejámenes, de los ultrajes, etc. Y cuarto paso, matematización. Se inventa una cifra y se la impone. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa en la Argentina con los 30.000 desaparecidos. Toda la realidad de la guerra contra el marxismo se reduce a una sola parte, a una sola cuestión, la cuestión de los desaparecidos. Luego se aplica el segundo paso, dialectización. Las fuerzas armadas son incurablemente salvajes, represoras, genocidas, brutales, y los guerrilleros son jóvenes idealistas. Tercer paso, el emocionalismo. Hay que hacer hablar a las madres, a las abuelas y a los hijos, acallando los documentos racionales. Cuarto paso, la matematización. Se impone la cifra de los 30.000, y no hay forma de derrocar, de tumbar esa cifra, porque está impuesta con fuerza dogmática. Hecha esta aclaración, veamos la realidad cruda. En 1933, cuando el nazismo llega al poder, el número de judíos que viven en Europa es de 5.600.000. Las fuentes que voy a usar en todos los casos, son judías. Así, esta fuente que estoy citando aquí es el American Jewish Conference y el The New York Times del 11 de enero de 1945. Entre 1933 y 1945, el número de emigrantes judíos a países fuera del área del dominio nazi es de 1.440.000. La fuente es el demógrafo israelita Bruno Blau, un artículo publicado el 13 de agosto de 1948 en un periódico judío de Nueva York, Aufbau. En la misma época, según las mismas fuentes, 413.128 judíos residían en países neutrales o aliados. Luego, si a los 5.600.000 que mencionamos al comienzo le restamos 1.440.000 y luego le restamos los 413.128, nos da esta cifra, 3.746.872. Supuestamente este era el número de judíos sobre los cuales podría haber actuado Hitler, pero no termina aquí, sigamos. Dentro de la cantidad de judíos que estuvieron bajo el radio de acción del nazismo, hay que descontar los que vivían en el oriente de Polonia, los que vivían en los países bálticos, los que huyeron a la Unión Soviética desde 1939 y fueron evacuados fuera del alcance de la fugaz y derrotada invasión nazi. El número que hay que descartar por estos motivos es de 1.550.000, la fuente también es judía. El almanaque mundial israelí, el artículo de Gerald Reitlinger de la Alianza Israelita Universal. La cifra queda reducida a la siguiente, 2.196.872. Hay un periodista judío, Freilin Foster, que eleva el número de los evacuados a 2.200.000. Esto fue reconocido también por los mismos judíos. Y otro judío, Luis Levin, presidente del Comité Judeo Americano de Ayuda a Rusia, en una conferencia que dio en Chicago el 30 de octubre de 1946, dijo que el número de evacuados era de 2 millones. Otro judío, David Berlinson, en Ainikiet, una revista judía publicada en Moscú el 5 de diciembre de 1942, da como número de evacuados 2 millones. Si los testimonios de los judíos Foster, Levin y Berlinson son ciertos, el número total de judíos a los que tuvo acceso Hitler oscila entre 1.746.872 y 1.546.872. Vuelvo a repetir las cifras y vuelvo a repetir el hecho de que las fuentes que he citado son fuentes judías. El número total de judíos a los cuales pudo haber tenido acceso Hitler oscila entre 1.746.872 y 1.546.872. Volvamos a la cifra más desfavorable a Hitler, 2.196.872 judíos a su merced. Sumémosle, para ser desfavorables a Hitler, 110.000 judíos más, que según la Chamber Enciclopedia es la cantidad de nacimientos durante el nazismo, de nacimientos judíos. El total de judíos que no da la cifra más desfavorable a Hitler es de 2.306.872. No le sumemos, para seguir siendo desfavorables a Hitler, los 110.000, sino los 750.000, la mayor cifra que traen algunos demógrafos judíos, como Jacob Leszczynski. El número total de judíos que en este caso, en la hipótesis más desfavorable, nos daría a merced de Hitler es 2.946.872. Conclusión. La cifra mínima de judíos, mínima pero no indocumentada, mínima pero no irracional, mínima pero no sin sustento demográfico. La cifra mínima de judíos a los que habría tenido acceso Hitler es de 1.546.872. Y la cifra máxima es de 2.946.872. Una vez más quiero recordar que he citado fuentes judías. La Oficina Estadística de las Sinagogas de América, el Almanaque Mundial Israelí, el Comité Judeo Americano, la Alianza Mundial Israelita. Esta cifra, que surge de fuentes judías, coincide con la cifra a la que han arribado los estudios de los autores revisionistas. Según los autores revisionistas, la cifra definitiva de judíos a las que tuvo acceso Hitler es de 2.800.000. Unos, los revisionistas, dicen 2.800.000. Otros, los judíos, la cifra máxima, dicen 2.946.872. Recordemos que hay una cifra judía, no máxima, sino mínima, que es de 1.546.872. Hagamos otro razonamiento numérico. En 1938, 15.688.259 judíos hay en todo el mundo. La fuente es también judía. El Almanaque Mundial Israelí de 1947, el Comité Judío Americano, la Oficina Estadística de la Sinagoga de América. 10 años después, en 1948, Holocausto mediante, hay entre 15.600.000 judíos y 18.700.000 judíos. La fuente es Hanson William Baldwin, un demógrafo judío que publicó esta nota científica en The New York Times el 22 de febrero de 1948. Tomemos la cifra más baja, 15.600.000. Si esto es así, la población judía permaneció inalterable, no pudo haber ningún holocausto. Un disparate. Tomemos la cifra más alta, 18.700.000. Si esto es así, la cifra de la población judía aumentó. Si Hitler mató 6 millones sobre los 15 millones que existían en la población mundial, los 9 millones restantes engendraron otros 9 millones en 10 años. Un caso inédito en la historia de la humanidad de un 100% de fecundidad que es biológicamente imposible, sobre todo en el periodo abarcado. Bueno, esto que yo sé que es un embrollo numérico, pero que ha costado mucho reconstruirlo, mucho, hay demasiadas fuentes detrás como para desestimar todo esto que estamos diciendo, esto prueba de una manera práctica, operativa, racional, matemática, que es mentira la acusación de que Hitler mató 6 millones de judíos. Es absolutamente mentira. Ahora bien, antes de pasar a la segunda mentira, quiero hacer una aclaración que también se impone. ¿Qué diferencia hay, dice la gente, entre matar 6 millones de judíos o matar 1 millón o matar 500,000 y un enano? La diferencia es entre decir la verdad y decir la mentira. Primera diferencia. O sea, la primera diferencia es que si yo digo 6 millones, miento. Y si digo otra cifra, no miento. Entonces, la primera diferencia es entre querer decir la verdad, tener voluntad de decir la verdad o tener voluntad de mentir y de seguir mistificando la historia. Primera diferencia. La segunda diferencia que hay que hacer es que no es lo mismo matar un inocente que matar un culpable. Por eso no hay ninguna contradicción entre nosotros, los católicos, que estamos en contra del aborto y pedimos la pena de muerte. Porque pedimos la pena de muerte para un culpable y pedimos el derecho a la vida para un inocente. El quinto mandamiento está enunciado de esta manera: no matarás a un inocente. No, no matarás. Se puede matar un culpable. Dado ciertas condiciones y requisitos, se puede matar un culpable. Y se puede matar a 5 millones de culpables. Entonces, ¿cuál es la segunda diferencia que el mundo no quiere entender? No es lo mismo matar un inocente que matar un culpable. Y la tercera diferencia que el mundo no quiere entender es que en esa cifra mistificada y fraguada no se tienen en cuenta los casos, la casuística, el conjunto de casos de personas que murieron por distintas causas y motivos y que no fueron asesinadas. Porque el grueso de las muertes provocadas durante este periodo no se debe a asesinatos a mansalva y en masa, sino precisamente a problemas de epidemias y de pandemias y de contagios propios de la vida promiscua de aquellos años de guerra y, por supuesto, a muertes de ambos lados. Entonces, al mundo que clama por respuestas ante estas preguntas, hay que contestarlas de manera muy práctica. La diferencia que hay entre matar 6 millones de judíos y matar uno es la diferencia entre decir la verdad y decir la mentira. ¿Y por qué pudiendo decir la verdad tenemos que seguir diciendo la mentira? Nunca se va a entender. Este es el primer ejemplo. Por supuesto que no es el único. Voy al segundo ejemplo. El caso de Ana Frank. Ustedes saben que es uno de los casos más sonados que hay. Películas, filmaciones, cinematografía, libros, libelos. Como en poquitos casos como en este, se pone de manifiesto ese tercer momento del modus operandi ideológico, que es el emocionalismo. ¿Se acuerdan que eran cuatro pasos? El del reduccionismo, dialectización, emocionalismo y matematización. Bueno, el caso de Ana Frank corresponde al tercer paso del modus operandi ideológico, que es el emocionalismo. Hay que acallar a la razón y hacer hablar a las emociones. Entonces, que hable y que nos emocione una niña que fue víctima de torturas, de ultrajes, de violaciones, de vejámenes. Habla una niña y el mundo se sacude de emoción, se conmueve de sentimentalismo y la razón se acalla. Este es el objetivo. Insisto, el mismo objetivo que se da en la Argentina con la cuestión de los desaparecidos. No quieren que hablen los hechos, no quieren que hablen los documentos, no quieren que hablen los archivos, quieren que hablen las madres, las abuelas y los hijos. Para que se acalle la razón, se despliegue el yo de las emociones y todo el mundo se sienta obligado, bajo la presión de las conmociones y de los sentimentalismos, a callarse la boca y a darle la razón a quienes están mintiendo. Voy al caso de Ana Frank. Y fue en el campo de concentración de Bergen-Belsen, donde en marzo de 1945 habría muerto Ana Frank. El libro apareció en 1952 y fue un bestseller. Más de 40 ediciones, traducciones a los principales idiomas, películas, obras de teatro, museos, etc. El padre de la presunta víctima, Otto Frank, amasó una fortuna con este libro. Pero en 1957, un profesor universitario de Hamburgo, Stilab, fue expulsado de la Universidad de Hamburgo porque en ese año, 1957, osó, se permitió decir que algo olía mal en el diario de Ana Frank y que por amor a la verdad objetiva había que investigar el diario de Ana Frank. 7 años, por supuesto, al profesor Stilab lo expulsaron de la Universidad de Hamburgo. 7 años después de su publicación, en 1959, la Corte Suprema del Estado de Nueva York estableció que el libro era un fraude. Lo repito, la Corte Suprema del Estado de Nueva York estableció que el libro era un fraude. Vamos a más detalles de este fraude. En 1959, un periódico sueco, Fria Or, llegó a la misma conclusión en una serie de notas aparecidas en el mes de marzo. Y en abril del mismo año, la revista americana Economic Council Letter fue de la misma opinión en un artículo que publicó el 15 de abril de 59. Aquí está la conclusión a la que han llegado estos estudiosos del tema. La cito entrecomillada porque pertenece al artículo del Economic Council Letter. La historia nos proporciona muchos ejemplos de mitos que tienen una vida más rica y más larga que la verdad. El mundo occidental durante varios años ha podido enterarse de las vicisitudes de una niña judía a través de la que se ha afirmado que fue su diario personal, personalmente escrito por ella. Pero ahora, una decisión de la Corte Suprema del Estado de New York, y escuchen esto, aunque estén cansados, porque acá está el núcleo de la cuestión, pero ahora una decisión de la Corte Suprema del Estado de New York nos informa de que el escritor judío Meyer Levin ha recibido o deberá recibir por orden del juez la suma de $50,000 que deberá pagarle Otto Frank en concepto de honorario por el trabajo de Levin titulado El diario de Ana Frank. A ver si se entiende. El diario de Ana Frank no lo escribió Ana Frank. Lo escribió el judío Meyer Levin, y el padre de Ana Frank, Otto Frank, no se lo pagó. El judío, el escriba, Meyer Levin, le hizo juicio, fue ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, la Corte Suprema de Nueva York falló, dijo que el libro no era de Ana Frank, que era un engendro de Meyer Levin, pero que Meyer Levin cobraba por haber escrito ese libro, y que le debían, por lo pronto, $50,000. Esto es un hecho público. Estos datos no los tengo guardados en mi mesa de luz en algún cajón ignoto, sino que es un hecho público, pero nadie habla del mismo. Sigamos. El juez que dictó esta sentencia no era nazi, no era un convicto, era un judío, Samuel Colman. El caso Meyer Levin versus Otto Frank está registrado en la oficina del condado de New York, expediente 2241/1956, y también en el New York Supplement, segunda serie 170 y en 5,2 serie 181. Es un caso perfectísimamente documentado, de fraude. Sin embargo, se sigue repitiendo. Los Frank vivían en Ámsterdam durante la ocupación alemana. La niña pasó esos años encerrada en una guardilla. Detenida con toda la familia, fue llevada a Bergen-Belsen. La niña murió allí de tifus, como murieron tantos de tifus en los campos de concentración. Al salir del campo de concentración, el padre vuelve a la casa y dice que encuentra entre la viga y el techo el diario. Yo no sé si ustedes han leído el diario de Ana Frank, pero si lo leen, y no está mal que lo lean para estar informados, porque es mejor hablar sabiendo, lo que van a encontrar es que el libro es absolutamente impropio de una chiquita de 12 años. Porque este libro contiene desde pequeños ensayos filosóficos hasta una completa genealogía de la familia, y porque además las ediciones francesas, inglesas y alemanas difieren entre sí. Hay interpolaciones y no son idénticas las ediciones. El análisis caligráfico del original revela una letra similar a la de su propio padre y a la del judío Levin, que fue el que finalmente se quedó con los $50,000 como anticipo. Pero aquí no termina esta historia de Ana Frank. El famoso David Irving, y este es un nombre que deberían conocer, David Irving, este hombre es un inglés liberal, casado con una española, viaja por todo el mundo, ha estado en la Argentina, le prohibieron dar la conferencia en la Argentina que estaba programada en la sede de la vieja confitería del Molino. David Irving, antes de empezar a hablar, coloca sobre la mesa un sobre abultado en forma de cajita que contiene $50,000. Y dice: el que me refute alguno de los argumentos que yo voy a decir en las próximas 3 horas se lleva este dinero. Y ha ido por todo el mundo recorriendo ciudad tras ciudad, país por país, y nunca nadie le pudo refutar absolutamente nada, ni le podrá refutar absolutamente nada, porque lo que dice es verdad. Y no es nazi, no es fascista, no es nacionalista, no es nada que lo vuelva sospechoso. Es un estudioso, un erudito, un académico, un científico, un hombre de una inmensa y vastísima cultura. ¿Y qué fue lo que descubrió este hombre investigando? Que, lo leo directamente, el original fue escrito con un bolígrafo que se inventó recién en 1949 y cuya aparición en el mercado data como temprano de 1951. imposible que en la época en que Ana Frank escribió el diario, el manuscrito, haya podido ser escrito con Birome. Este dato es muy importante, y les voy a explicar por qué. No es nada más que una anécdota. En lo que llamamos historia, existen dos clases de crítica. Una se llama la crítica morfológica o de autenticidad, y la otra la crítica aletológica o de veracidad. La crítica morfológica es la que determina cuándo un libro, un texto, un documento es auténtico o genuino. Y la crítica aletológica, que viene de la palabra griega aletheia, determina cuándo ese mismo texto o documento o libro es veraz. Un ejemplo casero para que se entienda lo que estoy diciendo. El Facundo de Sarmiento resiste a la prueba morfológica o de autenticidad. Efectivamente lo escribió Sarmiento. El original, que se conservaba en la biblioteca del maestro hasta que lo robaron los piqueteros en una manifestación y después un día lo devolvieron, el original estaba a la vista de todo el mundo. El Facundo lo escribió Sarmiento. Sarmiento es el autor de Facundo. Luego, el Facundo es un libro auténtico, genuino, pero no responde a la crítica ideológica. Es un libro falso, es un libro mentiroso, es un libro mendaz, reconocido por el mismo Sarmiento en el prólogo. No van a ser historiadores en busca de la verdad gráfica al ir en las carnes del Facundo. Es este un libro extraño, sin pies ni cabeza, con errores a designio, con el solo propósito militante de obrar contra el gobierno de Rosas. Se sabe que Sarmiento es un mentiroso profesional. Se lo dijo a Manuel Rafael García en carta del 26 de octubre de 1886. Si miento, lo hago como don de familia, con la naturalidad y sencillez de la verdad. Entonces, apliquemos este criterio a lo que estamos viendo. El libro de Ana Frank no solamente no es veraz, no puede responder en pie ante la crítica letológica, no es genuino, no puede responder a la crítica morfológica. Lo vamos a decir con una palabra inequívocamente argentina que todo el mundo va a comprender: es trucho. El diario de Ana Frank es trucho, pero cumple con el objetivo que se propusieron, el emocionalismo. Cualquier persona que lo lea, o que lo toque, o que lo roce, o que lo patee, sale odiando a los nazis y a Hitler. El objetivo se ha cumplido, pero nadie razona. Tercer ejemplo. Los testimonios falsos. Desde un principio, los procesos de Nuremberg, que duraron desde 1945 hasta finales de 1949, tomaron como axiomas demostrados hechos que precisamente se trataba de demostrar. Esos procesos se basaron asimismo en una legislación ex post facto, según la cual podían ser condenados personajes por la comisión de hechos que cuando fueron, o se supone que fueron cometidos, no constituían delitos. Es el mismo caso que se está aplicando en Argentina hoy, exactamente lo mismo. El principio de irretroactividad de la legislación acá en Argentina no se cumple, y no se cumplió en Nuremberg. Se consideró delito en 1945 aquello que, si se hubiera hecho o si se hizo efectivamente, no era delito cuando se hizo. Bueno, esto clama al cielo, porque esto contradice los principios básicos del positivismo jurídico kelseniano. Y por eso en Nuremberg hubo personas que no pudieron soportar la contradicción. ¿Cómo es posible que nosotros nos llamamos positivistas jurídicos, somos kelsenianos? ¿Cómo es posible que nosotros, con Kelsen, repetimos, un comportamiento es malo solo cuando está prohibido por el derecho positivo, y estemos juzgando a personas que obraron cuando el derecho positivo les indicaba que lo que estaban haciendo era correcto y no era delito? Tan inexplicable como el caso de Ana Frank. En dicho juicio de Nuremberg se violaron todas las normas legales. El tribunal no admitía limitaciones técnicas en la presentación de pruebas. La admisión como pruebas de testimonios de tercera y cuarta mano, el famoso "me han dicho que", se aceptaba como válida. La admisión de declaraciones juradas por escrito, llegaron a ser 300.000, se aceptaban como válidas. Los abogados defensores no podían citar ni identificar a los autores de las declaraciones juradas. Los acusados no tenían derecho a elegir a los abogados defensores. Los defensores nombrados por el tribunal actuaban del lado de los fiscales. Fue famoso el caso de Streicher. El defensor trabajaba para la fiscalía. Esto se supo. Ninguno de los testigos que se presentaron citados por la acusación podía ser interrogado por los defensores, ni siquiera por los acusados. Cualquier abogado defensor podía ser descalificado en el acto si a consecuencia, leo entre comillas, si a consecuencia de sus preguntas al testigo se producía una situación intolerable. Cualquier abogado defensor podía ser descalificado y recusado si a consecuencia de las preguntas que le hacía el abogado defensor al testigo incomodaba al testigo. Caso único. En vez de partir del supuesto de inocencia, el famoso principio de indubio pro reo, hasta demostrar la culpabilidad, se consideró que todos los miembros de la CSS y de la CCA eran culpables a priori y a fortiori, y como no podían demostrar su inocencia, eran condenados. La acusación debe demostrar que el acusado es culpable, y no este que es inocente. Se violaron todas las normas del derecho. La acusación presentó pruebas groseramente falseadas. Esto lo dijo el mismísimo juez del tribunal, llamado Benertun. Lo echaron. La acusación prohibió que se exhibieran documentos oficiales alemanes. El grueso de los testigos presentados por la acusación eran judíos, 168 sobre 240. Los testigos no judíos fueron obligados a declarar en contra bajo tortura. El general Oswald Pohl fue apaleado, encerrado en su celda, aislado, absolutamente incomunicado, reducido su alimento al mínimo, fue obligado a comer sus excrementos y cuando fue llevado a declarar, admitió todo. Lo primero que admitió fue la existencia de las famosas cámaras de gas en Auschwitz. Aquí está el origen de esta leyenda. En las declaraciones de Oswald Pohl. Entonces los judíos exhiben como prueba de la existencia de las cámaras de gas las declaraciones de Oswald Pohl, pero no dicen que Oswald Pohl fue apaleado, encerrado durante un año en una celda, incomunicado, y que lo obligaron a comer sus excrementos, cuando el tipo sabe qué quieren que diga. Cualquier cosa puede decir un hombre en esas condiciones. Le hicieron firmar lo que quisieron. Antes de ser ahorcado, este hombre, Oswald Pohl, reveló lo que le había sucedido. Y el senador McCarthy, el famoso de donde viene la palabra macartismo, denunció esta ignominia. Tuvo la valentía de denunciar lo que habían hecho con Pohl y que no era el único caso. Pohl se había destacado, y acá está la clave, ¿por qué este ensañamiento con Pohl? Porque Pohl se había destacado por su honradez como jefe del Departamento de Economía y Administración de la CSS y había desmantelado una banda judía dedicada al contrabando de víveres dirigida por Kohl Koch. Esto fue lo que no le perdonaron, el haber puesto en evidencia la trama judía en Alemania a favor de un contrabando monstruoso internacional. Otro general de la SS, Erich von den Bach, fue también torturado de una manera salvaje y cruel y declaró que Himmler había presenciado el fusilamiento de 100.000 judíos ordenados por él en Minsk. Después se supo que von den Bach había sido drogado. Estaba bajo los efectos de alucinógeno. El capitán Dieter Bichlisey estuvo un año en poder de los comunistas en Bratislava. Cuando lo dejaron libre para que fuera a declarar al juicio, firmó una declaración jurada en la que reconocía que había ocurrido un holocausto y un genocidio. Esto fue denunciado, es decir, este conjunto de casos terribles de personajes torturados vilmente para que después declararan en contra de ellos, de sus compañeros, del ejército alemán y de Alemania misma. Estos casos fueron denunciados en ese momento, pero quienes tuvieron la valentía de denunciarlos o fueron dejados de lado, expulsados, o fueron muertos en circunstancias más que sospechosas, o siguieron la suerte del famoso McCarthy. El juez Edward von Roll, en el Washington Daily News, el 9 de enero de 1949, denunció la existencia de torturados y de declaraciones falsas como consecuencia de que estas personas habían sido salvajemente torturadas. Voy a poner un último caso, porque como les digo, todo no se puede ver. Estoy tratando de ser lo más representativo posible. Pero el cuarto caso es el de los campos de concentración. Acá también algunas aclaraciones preliminares. La alianza sionismo-germanismo quedó rota a mediados del año 1917. El sionismo propició y logró el ingreso de los Estados Unidos en la guerra en contra de Alemania. Alemania fue derrotada y creo que ustedes saben, es un dato muy conocido, el Tratado de Versalles puso fin a la hegemonía alemana, fue el fin de la hegemonía alemana. El Tratado de Versalles fue redactado por judíos. Por eso se entiende y se explica que Alemania se ha terminado como terminó después de la firma del Tratado de Versalles y no haya podido prácticamente levantar cabeza hasta que sube Hitler. Entre 1917 y 1925 hubo una participación masiva de los judíos en revueltas comunistas y anarquistas contra el Estado alemán. También les voy a pedir que hagan un esfuerzo y que retengan este dato. Entre 1917 y 1925, lo repito, hubo una participación masiva de los judíos en revueltas comunistas y anarquistas. También lo mismo pasó en nuestro país. Detrás del anarquismo y detrás del comunismo y detrás del terrorismo estuvieron siempre las agrupaciones judías. Y paralelamente a esta participación activísima de los judíos en grupos y en células anarquistas y marxistas, se dio la consolidación económica del poder judío dentro del Estado alemán. Los judíos del mundo entero, incluyendo los nativos de Alemania y de Austria, le declararon oficialmente la guerra a Alemania. Si están cansados, paramos, pero estos datos no los pueden dejar pasar porque son datos fundamentales. En el Daily Express del 24 de marzo de 1933, el titular, con letras tipo catástrofe, es: Israel le declara la guerra a Alemania. La guerra a Alemania se la declaró Israel. Esta declaración de guerra tiene una fecha, y la fecha es 24 de marzo de 1933. Iniciada la Segunda Guerra, los judíos vuelven a propiciar el ingreso de los Estados Unidos en contra de su propia patria, lo que prueba que es mentira la tesis de la asimilación. Los judíos no se asimilan, no son ni argentinos, ni alemanes, ni catamarqueños, ni gauchos enterrianos, son judíos. Y se vio durante la Guerra de Malvinas, cuando muchos de ellos se fueron al Estado de Israel para no tener que servir bajo bandera. Esto también fue denunciado en su momento, y esta denuncia me hice cargo yo mismo en el capítulo 8 del tomo 2 de los críticos del revisionismo histórico que antes les decía, para probar que es mentira el cuento del integracionismo judaico. No hay ningún integracionismo judaico. Los judíos son judíos y conspiran contra la patria que les da cobijo. Lo mismo hicieron en Alemania. Con lo cual volvemos a lo que decía Nolte. No es irracional ni demencial que Hitler dijera: caramba, me parece que están haciendo algo estos muchachos judíos. Se han apoderado de toda la economía, son los dueños de la usura, han hundido a Alemania por el Tratado de Versalles y encima conspiran a través de grupos anarquistas y marxistas. Los judíos integraron masivamente los movimientos partisanos, los grupos de francotiradores que combatían sin uniforme, acciones de lucha consideradas ilegales por la Convención de Ginebra y de la Haya. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Cuando les dije que iba a hablar de los campos de concentración. Estoy diciéndoles todo esto porque en tales circunstancias, y teniendo en cuenta las cuestiones anteriormente dichas, los civiles judíos constituían un peligro en Alemania. Se hizo necesaria y se hizo legítima la detención. Esto es lo que tampoco se entiende y se dice. No fue una arbitrariedad, no es que un día Hitler amaneció torcido y dijo: hoy vamos a poner preso a los judíos. Los judíos fueron detenidos y fueron encarcelados precisamente por esta serie de hechos que van desde la declaración formal de guerra hasta la integración de grupos partisanos, revolucionarios, anarquistas y marxistas. Esa detención, ese internamiento, se hizo en campos de concentración, algunos de los cuales ya existían y otros improvisaron. Y acá llegamos al tema. Los campos de concentración no eran hoteles 5 estrellas, no eran lugares de recreación. Pero no fueron campos de exterminio, no existió ningún plan oficial genocida, no existieron cámaras de gas, no existieron fusilamientos masivos, los crematorios incineraban cadáveres y la mortalidad en esos campos aumentó principalmente por el hacinamiento, por el tifus y por las epidemias. Y los peores verdugos que tenían esos campos de concentración eran los vivos judíos, que se alquilaban en esos campos de concentración. Acá quiero hacer un paréntesis de carácter personal para que se entienda. Mi suegro, el papá de Susana, era un italiano, un hombre sencillo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, él sabía que le tocaba ser alistado, por razones de edad, por razones obvias, pero era un hombre que por principios no quería combatir. Era un hombre verdaderamente manso y pacífico, un hombre bueno, esa es la verdad. Equivocado no, pero era un hombre manso. Entonces hizo lo que le pareció que en su conciencia debía hacer. Un curso de enfermería en la Cruz Roja para poder servir como enfermero de la Cruz Roja. Los años que le tocó hacer la guerra los hizo como enfermero de la Cruz Roja. ¿Se imagina las cosas que vio? Bueno, este hombre me contaba, a mí, a toda la familia, con absoluta naturalidad, él había estado en dos campos de concentración, el de Mauthausen y el de Dachau, que no entendía, un hombre simplísimo. Simplísimo, o sea, no era un hombre ideologizado que dijera esto por un móvil ideológico, era un hombre de trabajo, un hombre rudo. Él no entendía de dónde salía la versión de las cámaras de gas, porque él había estado en dos campos de concentración y no había visto ninguno. Y recuerdo una vez, como si fuera ayer, con nitidez, que vio una de esas películas, Combate o alguna otra parecida, en la cual aparecía, en el campo de concentración de Mauthausen, una escalera, una escalera. Y según la versión cinematográfica, los nazis usaban esa escalera para provocar la muerte de los internos. ¿Cómo? De una manera facilísima. La escalera tenía como 2.000 escalones y según la versión, hacían subir a los judíos y bajar millones de veces hasta que les daban un síncope. Fíjense qué forma practiquísima en plena guerra de matar a miles de personas. Mi suegro lloraba de ira, de santa ira y de consternación. Yo estuve en ese campo, estuve como enfermero de la Cruz Roja, no existía ninguna escalera, era todo mentira. O sea, todo esto fue fraguado, es todo un fraude. Cierro este paréntesis de carácter personal, pero para que ustedes sepan hasta qué punto todo esto es mentira. Esos campos de concentración existieron en 30 ciudades, 30 ciudades. Llama la atención que los famosos por las atrocidades cometidas sean los siete instalados en territorios controlados después de la guerra por los comunistas rusos y polacos. O sea, los más famosos de los campos de concentración son Auschwitz, Treblinka y Dachau. Todas las versiones sobre las atrocidades supuestamente cometidas en esos campos de concentración fueron dadas por los comunistas después de la guerra. Fue común durante la guerra el recurso a los campos de concentración de elementos potencialmente hostiles o enemigos. Por ejemplo, 150.000 norteamericanos de origen japonés, residentes en California, fueron mandados a un campo de concentración por el gobierno yanqui, por portación de cara, por ser japoneses. La mitad de estos murió por subalimentación. Esto fue reconocido por el mismo periodismo norteamericano y aún por funcionarios norteamericanos. En 1941, los 600.000 alemanes del Volga fueron llevados a los campos de concentración de Siberia y murieron todos. Nadie dice nada. O sea que esto de los campos de concentración también es mentira. Vamos, dentro de este ejemplo que estoy poniendo, que es el último, vamos a poner algunos subejemplos más específicos. El campo de Dachau. Terminada la guerra, fue ocupado este campo por los aliados. Hicieron circular fotos con montones de cadáveres apilados, las famosas fotos. Esas fotos corresponden a Dresde. O sea, habían sido tomadas esas fotos por fotógrafos alemanes después del bombardeo inglés a la ciudad hospital. Esta es una de las canalladas más atroces cometidas por los aliados. Usaron como prueba del genocidio judío cometido por los alemanes el verdadero genocidio cometido por los aliados contra una ciudad hospital que era Dresde. Hicieron circular fotos de cámaras de gas, pero sin embargo, en 1960, el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, compuesto por historiadores judíos, hizo pública una declaración el 19 de agosto. Nunca existieron cámaras de gas en ningún campo de concentración situado en el territorio del antiguo Reich. Monseñor Williamson, ora pro nobis. Esto es una infamia que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, cuando de las mismas fuentes judías surge que es mentira. Las fotografías eran de baños con duchas para despiojar. Y entonces, cuando se supo esto por las mismas declaraciones judías, se dejó de hablar de las cámaras de gas hasta que después se reimpuso, se reiteró el tema, como dicen ahora, y se empezó a hablar del crematorio. Acá tenemos unas declaraciones del arquitecto Carl Johan Fischer. Fue llamado para inspeccionar el crematorio de este campo de concentración de Dachau. Su conclusión fue la siguiente, la leo entre comillas. Lo que pude ver y constatar sobrepasó mis previsiones. Aquellos hornos recientemente construidos, no estaban siquiera secos. La albañilería todavía no había cuajado del todo. Además, todas las partes metálicas estaban nuevas y no había conocido jamás el contacto con el fuego. Allí no se hubiera podido asar un perrito, ni siquiera un volátil, pues aquellos hornos no reunían las construcciones para ello. Aquellas construcciones de diletantes que querían hacer pasar por hornos crematorios ni siquiera poseían chimenea. Esto fue declarado oficialmente por este arquitecto, que es judío, el día 6 de mayo de 1977. Tenemos otro caso de otro testigo, Gerhard Rosberger, que es un antinazi y que estuvo a cargo del campo entre mayo y septiembre del 45. El día 7 de mayo también hizo una declaración del mismo año 77 y dice: nunca hubo cámaras de gas. Había un pequeño crematorio en el que se reducían a ceniza los cadáveres de las víctimas del tifus. Los agentes norteamericanos Howard y Strauss intentaron transformar ese crematorio en una cámara de gas. Y el mayor Duncan, comandante del campo, se negó. O sea, fabricaron los supuestos elementos probatorios. Dachau albergaba a presos políticos austríacos, a presos comunes, a soldados prisioneros procedentes del Frente del Este y a judíos. Los presos eran utilizados como trabajadores en fábricas cercanas, en plantaciones de hierbas medicinales y en secado de pantanos. Esto me acuerdo también que me lo contaba mi suegro. La situación de esos presos no siempre fue desastrosa, sino desde mediados de 1944, como consecuencia de los bombardeos de la aviación aliada y del bloqueo practicado por Inglaterra. Se produjo una situación caótica, una hambruna generalizada, una falta de víveres. Cuando entran los aliados a Dachau, fusilan a todo el personal alemán. Esto que estoy diciendo, fusilan al personal alemán, entregan ese campo a los soviéticos y los soviéticos fabrican las cámaras de gas, fabrican los hornos crematorios y fabrican las versiones. Esto está tomado también de fuentes judías. Neringún es el autor de un trabajo que se llama El Día de América, y en este trabajo dice precisamente estas cosas que les estoy comentando yo. Acá tengo un dato, como para terminar, que fue muchas veces usado, pero que es bueno recordarlo. Durante los bombardeos aéreos a la capital bávara, en septiembre de 1944, murieron 30.000 personas. El arzobispo pidió a las autoridades alemanas que incineraran los cuerpos en el crematorio de Dachau. Las autoridades del campo de concentración le respondieron que era imposible cremar esa cifra, 30.000. El número máximo de cadáveres que se podía cremar era de 12 por día, o sea, 4.480 por año, sin descansar ni un día ni una hora. Los supuestos 238.000 judíos que habían sido muertos nada más que en este campo de concentración, según la tesis judía, tenían que haber sido cremados en 72 años. O sea, todavía tendrían que estar cremando los judíos del campo de concentración de Dachau, según la versión oficial. Si empezaron en 1941, tienen que terminar en el 2013. Dos kilos y medio de cenizas por cada cadáver, es el cálculo que se hizo. El total es 595 toneladas de ceniza. ¿Dónde fueron a parar las 595 toneladas de ceniza? Se calcula que es una montaña imposible de ocultar. ¿Dónde está? Todo esto, como ven, es mentira. Lo mismo podría decir del campo de Auschwitz y de otros campos de concentración, pero no quiero hacer esto más largo de lo que ya es, de manera tal que por el momento podríamos dejar aquí. Hay mucho más por decir. Lo mucho más por decir está referido a esa sucesividad de mentiras concretas y particularizadas que se han ido diciendo desde 1945 hasta la fecha. Yo he tomado, como ustedes verán, algunos ejemplos. El caso de los 6 millones, el caso de Ana Frank, el caso del juicio de Nuremberg y el caso de los campos de concentración. Pero les recomiendo que sobre este tema lean, hay abundante bibliografía que es revisionista, pero les aclaro, esto también es un error que se comete habitualmente, el revisionismo histórico europeo no está formado por nazis. O sea, este es otro prurito que se tiene y que produce una inhibición en la gente. El grueso de los revisionistas históricos europeos no solamente no proceden del nazismo, sino que proceden o del socialismo, o de la socialdemocracia, o del liberalismo, o son militantes liberales activos, como David Irving, por ejemplo. Bueno, ahora sí, si sobre lo que hemos hablado hay alguna pregunta... ¿Y entonces cuánto mataron en los campos de concentración? Nadie sabe. No, nadie sabe, no. La cifra máxima que pudo haber sido... 2 millones y... Le hemos dicho en su momento... Casi 3 millones con... 2.800.000. Pero esta cifra no es la cifra total de personas muertas, sino la cifra total de personas disponibles para ser muertas. O sea, Hitler pudo disponer de un máximo de 2.800.000 personas para matar. Eso no quiere decir que las haya matado. Quiere decir que este era el máximo demográfico posible. Primera aclaración. Y segunda aclaración, que ya la hice, los judíos no eran inocentes. Los que murieron en los campos de concentración por tifus o por hacinamiento, murieron de la misma manera que murieron los japoneses y los alemanes en otros campos de concentración que no son nombrados. Entonces, hay que hacer un montón de distinciones para poder entender este tema. Pero vuelvo a repetir, no es que un día Hitler, como dice Nolte, amaneció loco y dijo, hoy vamos a matar 6 millones de judíos. No existió eso. Por más que lo repitan hasta el cansancio, los innúmeros agentes de la propaganda aliada, eso no es verdad. Otra duda que me queda, profesor, ¿cómo puede ser que si Israel no existía como Estado le declara la guerra a Alemania? Le declara la guerra por la alianza israelita universal, le declara la guerra por la alianza de todos los países judíos, no ponen el Estado de Israel. El título del Daily Express no es el Estado de Israel. ...24 de marzo de 1933... las alianzas judías de Alemania y de Austria le declaran oficialmente la guerra a Alemania, y el título que aparece en el Daily Express es Israel declara la guerra a Germania. Por ahí tengo, ahora no voy a llegar, por ahí tengo un libro en donde está la foto facsimilar del Daily Express del 24 de marzo con el título por letras catástrofes. No, el Estado de Israel ustedes saben que fue creación posterior y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1948 justamente. reconocido también en su momento por el gobierno de Perón y homenajeado Perón en el Estado de Israel, el gobierno que tuvo más cantidad de judíos durante todos sus años de gestión y con mayor cantidad de homenajes judaicos llevados a cabo en el Estado de Israel. Existe un libro publicado por la DAIA, El pensamiento del presidente Perón sobre el pueblo judío, donde están todas las alocuciones de Perón a favor del Estado de Israel, que se llegó incluso hasta la ignominia de comparar a las dos banderas. Llegó a decir Perón que las dos banderas, la nuestra y la del Estado de Israel, tenían los mismos colores y por lo tanto estábamos hermanados. O sea que nuestra bandera, que tiene los colores de la Inmaculada, es la misma que la del Estado de Israel, según Perón. También otro número que a mí ahora me viene a la cabeza de lecturas que hice cuando era más chico es de los judíos que tenían el gueto de Varsovia. Si había 500.000 judíos, dicen, los que se levantaron en armas y todo. No sé. No dan por ningún lado las cuentas. Sí. No cierran los números, mi querido José. Balance equivocado. No cierran los números. Ahora, un argumento que me usaba un amigo liberal. Me dice, está bien, no importa los números. Perdón por tener amigos liberales, ¿no? Pero, no importa los números, si fueron 6 millones, 1 millón, todo. ¿Qué hacían en los campos de concentración? Y yo contesté esa pregunta. La situación en los campos de concentración se complica sobre todo a partir de 1944. Yo ya lo dije, eso no eran hoteles 5 estrellas, pero no eran los campos de exterminio. Había lugares de trabajo, e incluso, yo esto lo sé, no solamente por las lecturas, lo sé por lo que me contaba mi suegro. En un campo de concentración había cantinas, o sea, no sería la cantina del Colegio Militar de la Nación, pero era una cantina, o sea, había cantinas, había posibilidades de obras teatrales, de representar obras teatrales, o sea, había vida en un campo de concentración, había vida, había actividades. O sea, la idea del campo de concentración como un lugar ominoso de tortura a las 24 horas del día, de torturadores que van rotando, eso es parte de la propaganda aliada, pero no es parte de la realidad. Antonio, ¿por qué, habiendo tanta claridad, como acabas de exponer, el Papa o los obispos callan? Ah, vos viniste de mala voluntad, claro. Es un enviado de Papa. ¡Qué bárbaro! Claro. Así que vos viniste para plantear eso acá. Ya sabés la respuesta. La escribí y la hice circular por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un acto de cobardía, por eso. Por eso, así de fácil, de triste, de penoso, de lamentable. A eso se puede pensar también, hubo muchos obispos que estaban al lado del régimen nazi, entre comillas, dentro de decir, por ejemplo, que saludaban con el saludo fascista. No, con ignorancia. Y otro tema que me surge pensar, Pío XII, que sobrevivió a la guerra durante 14 años, nunca dijo nada de este tema, en el sentido de avalar el genocidio, los campos, ¿no? Es como que se hubiera callado indefinidamente, no solamente durante la guerra, sino 14 años después. Sí, efectivamente. No, primero quiero aclarar lo del joven Pato. Lo que plantea Ignacio es lo más delicado de todo, y él ya sabe la respuesta, lo dice para molestar. El asunto es así, claro. ¿Cuál es la razón por la que el Papa hace lo que hace y dice lo que dice? A ver, ¿quieren una respuesta corta o una respuesta larga? ¿Quieren una respuesta papónatra, piadosa, devota, nos arrodillamos y besamos la imagen de Benedicto, o quieren una respuesta realista? No sé qué es lo que quieran. Si quieren una respuesta realista, les digo, esto es una abdicación, es un acto de cobardía. Porque no puede haber en el Papa una ignorancia insalvable respecto de estos temas. No puede. O sea, toda una política pro-judía que se viene ejecutando activamente desde hace muchos años dentro de la Iglesia. Es una política de abdicación frente al poder judío, una política genuflexa frente al poder judío. Esa es la triste realidad. Dicho esto, no quiere decir que el Papa es un demonio, o que es el anticristo, o que es Satanás, o que la sede está vacante. Lo que quiere decir es que en esa materia es un mal papa, se equivoca, lleva a cabo una mala política. Eso quiere decir, es facilísimo. Es sencillísimo. Es decir, el mismo hombre que ha dado para la Iglesia momentos de gloria, de dicha, de gozo, de felicidad, de reivindicación de la tradición, de la recta doctrina, de la ortodoxia, el mismo hombre comete esto. Entonces, ¿cuál es la posición racional? Distinguir. Distinguir. Así de fácil es. Yo no entiendo cuál es el problema, o no entiendo en dónde están aquellos que quieren traer problemas con esto. O sea, ¿tanto cuesta entender que son ámbitos distintos? Si uno reconoce que hay una mala política respecto del Estado de Israel y respecto de los judíos, eso no me convierte, no nos convierte en menos católicos. Estamos criticando un hecho que es objetivo, que es evidente. Hay un acto de rendición, hay un acto de genuflexión frente al poder judío. Y es un acto gravísimo porque tiene consecuencias teológicas que yo ya lo he explicado. Esto ya lo he dicho, yo he escrito el trabajo este que se llama El juramento antinegacionista, donde lo he explicado largamente. Y para mi sorpresa me encontré con que me escribían sacerdotes y supuestos teólogos que no conocían el tema. O sea, nadie nunca estudió este tema, que hay una teología judía del holocausto. Y que de acuerdo con la teología judía del holocausto, el capítulo 53 de Isaías no se refiere a Cristo. El cordero inmolado no es Cristo, la víctima inmolada no es Cristo, es el Estado de Israel y los culpables somos los católicos que engendramos el nazismo. No lo sabe eso el Papa, no sé yo que vivo Floresta, no lo saben en Roma. Los cardenales, los monseñores no lo saben. Tienen toda la biblioteca del mundo a su disposición para estudiarlo. Y lo sé yo, lo sabemos nosotros. ¿Cuál es el problema? No lo quieren decir, no lo quieren decir. O sea, hay un acto de cobardía, hay un acto de cobardía, no lo quieren decir. Pero Pardi, por ejemplo, al revés, trata de confundir, porque cuando dice que quien no reconoce el holocausto no conoce el misterio de la cruz, o algo parecido, es como poner al mismo nivel una cuestión histórica con la redención universal. Eso es. Y ahí el productor de este judío que hizo ese programa anti-Virgen, que me insultó a la Virgen, cuando le preguntaba por qué de eso, él dijo, como simple, ¿no? Porque ellos niegan el holocausto, bueno, yo niego el cristianismo. Pero la confusión la hacemos nosotros, que podemos las cosas al mismo nivel. Tenía que haber dicho detrás, Vaticano, esto es una cuestión histórica, no hablemos más de esto. Siguen con eso todavía. Muchachos, ustedes tienen que distinguir algo que es elemental y que siempre distinguió la Iglesia. Tiene que distinguir entre el Papa como vicario de Cristo, que es eso, el vicario de Cristo, y que por lo tanto merece nuestro amor, nuestra devoción, nuestro respeto filial, nuestro exportamiento y nuestro seguimiento, y el Papa como jefe de un Estado, en este caso el Estado Vaticano. Como jefe del Estado Vaticano, la política que sigue respecto de los judíos es la peor. Es una política claudicante y menesterosa, es la peor. El pequeño y triste detalle es que esta política tiene connotaciones teológicas, entonces compromete la doctrina. Porque si yo digo, como bien recordaba Víctor recién, que el que niega el holocausto, niega el misterio de la cruz, y no sé cuál es la teología judía que está detrás, no la quiero decir, entonces ya esta política de Estado tiene graves connotaciones de carácter teológico. Ese es el punto de inflexión por el que yo vengo luchando. Que se entienda de una vez que defender lo que llaman la Shoah no es solamente una cuestión histórica, y es lo que tampoco quiso entender la fraternidad, cuando insistía y sigue insistiendo en que no importa con entregar a Williamson porque no es un tema que hace a nuestra esencia. Sí que hace a nuestra esencia. ¿Por qué? Porque lo que está en discusión no es si había cámaras de gas, si había crematorios, si mataron 5 millones o 4 millones. Lo que está en discusión es quién maneja la Iglesia, o la maneja el vicario de Cristo, o la manejan los judíos. Y lo que está en discusión es si el único holocausto de la historia que ocurrió es el nazi contra los judíos, o si, como decimos nosotros con la teología católica, efectivamente existió un holocausto. Pero el único holocausto de la historia lo tiene a Cristo como víctima y a los judíos como victimarios. Ese es el holocausto. Entonces yo no soy un negacionista, soy un afirmacionista. Afirmo rotundamente, existió un holocausto. Lo cometieron los judíos y la víctima de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la triste realidad, que no se quiere reconocer. Hay miedo de decir estas cosas, hay miedo. A nosotros nos lo decía siempre Yenta. Yenta decía, el límite para poder medir cuándo una persona tiene suficiente coraje para hablar de estos temas, el límite es siempre el mismo hacia él, el judaísmo y la masonería. Claro, ahí ese es el límite. O sea, somos todos superhéroes para decir las cosas, pero con un límite, que nadie diga nada de los judíos y de la masonería. Entonces ese punto es el límite. Cuando se toca eso, suena la chicharra, punto. Vienen los gendarmes y nos llevan. La cantidad de problemas que he tenido por los artículos que escribí, lo volvería a escribir 40 veces más, no me arrepiento. Y me siento tranquilo con mi conciencia de haberlo escrito, pero son muchos los problemas que he tenido. Y no solamente por las amenazas judías, sino lo que es peor, por las imbecilidades de los católicos. Debo estar explicándoles que no estoy en contra del Papa. O sea, a esta altura de mi vida, con una vida dedicada a lo que me dedico, debo estar explicando que no estoy en contra del Papa. Y hay gente que sí me viene a preguntar. Pero esto me hace acordar cuando fue, vos te acordarás de Víctor, el caso del Bible, que los católicos argentinos nacionalistas salimos a oponernos a la resolución vaticana que entregaba nuestro territorio austral a Chile, y los obispos nos decían que estábamos en contra del Papa. Pero un disparate. O sea, defender los derechos soberanos de la Argentina frente a una decisión del Vaticano que cercenaba nuestro territorio era estar en contra del Papa. O sea, éramos menos católicos porque estábamos en contra del lado militar del Papa. El cardenal Zamorego y es reconocido como si fuera el prócer máximo de la pacificación internacional. Y el cardenal Zamorego es un tránfuga, un sinvergüenza, que entregó el territorio argentino a Chile, con la anuencia del pontificado. Ahora, decir eso nos convertía en anticatólicos. Por eso hay una grave confusión. Y la papolatría es un error muy serio. De ahí se buscó la autoridad del Papa para aceptar la entrega. Se puede tomar de lado. Es cierto, sobre todo en los países de origen hispano hay esto de la papolatría. Sería bueno defender más esta verdad. Bueno, para eso estás vos, que sos joven, y todos los que están acá. Yo soy un viejo que estoy ya... Pero con vos a la cabeza. Sí, conmigo a la cabeza. Salimos y nos matamos algunos. ¿Qué querés que haga, Ignacio, querido? Hay que formar la casa. ¿Qué querés que haga? Uno hace lo que puede, que es predicar la verdad. Yo no tengo ningún poder. Absolutamente ningún poder. Ni la posibilidad de hacer nada, lamentablemente. Bibliografía hay un montonazo, pero yo les voy a dejar esta hojita que hizo el Instituto de Investigaciones de Revisión Histórica de Estados Unidos, que es muy bueno. Esto se llama 55 preguntas y respuestas sobre el holocausto. Es para el bolsillo de la dama, la cartera. O sea, esto lo pueden doblar, muy chiquito, y apenas tengan una discusión lo sacan así, preguntas y respuestas. O sea, esto es muy, muy práctico, saca de muchos apuros. Así que el promotor de esta charla fue acá el Pato, Ignacio. Te lo dejo. Acá copia, yo aquí la cintura, no es maricón, no te la quedé, vos porque no tengo más. Tengo sí. Una. Ah, vos tenés, no. Sí, se la doy acá al Duche, tomá. Usted le va a copiar el domingo de un sobre escondida que no se vea. Claro, ya te veo. Repartimos junto con estampita de lo que sube la misión histórica. No, que estamos acá, vos sabés que tiene que darle. Acá tú. No, yo lo saco después la entrada. Listo. Si quería cristianizar un poco el tema de la bandera, estaba pensando, como viste que yo tengo esa inquietud con la bandera argentina, ¿no? Viene bien lo que, pero ya había pensado yo, que la bandera de Israel tiene algo con la nuestra, y que podemos cristianizar, así como está el Antiguo Testamento, que es símbolo y figura del nuevo, ¿no? Esa bandera es de los colores de David, si yo no me equivoco para eso, ¿no? Y la estrella ya sabe que está en el centro. Ahora, si uno hace la... lo lleva a ese símbolo, lo lleva a la plenitud de la bandera argentina, que es David, es el padre de la Virgen, ella es de la familia de David. Eso dice la tradición, no la escritura. No, vos te reís, pero escuchá lo que te voy a decir. La tradición es, está. Y la estrella de David es símbolo del Mesías, que es, o sea, que se transforma en esta bandera del sol, que es Cristo. La intención del Estado de Israel es muy lejos. No, porque yo decía, no, eso es el problema. Esto es hermoso. Fosilizado en el Antiguo Testamento. Está bien. Ojalá se interpretara así. Pero quiero decir, el Antiguo Testamento es figura de nuevo, está bien, tenés razón. No, ¿por qué los colores de la Virgen son el azul y blanco? No es por ahí, no sé, yo no lo sé, pero lo he pensado muchas veces, no es por venir de la casa de David. Eso sí es decir. Si vos agarrás un... Estos se ponen para... Los judíos para rezar, se llama talit, vamos a decir, que es como la bandera, es... De ahí viene de los colores de David, esto, de ponerse blanco en el azul, ¿no? No vamos a decir eso, pero yo digo, puede ser una cristianización de la bandera judía, con lo cual... Buena idea. Con lo cual, la nuestra debería ser... Todavía no terminé de discutir. No, no, no, no, la cuenta, ¿no? Esto va a pasar a ser judío en vez de ser... No, pues está bien lo que dice Víctor. Está bien. O sea, el Antiguo Testamento es figura de nuevo. Está bien. Pero lamentablemente es una interpretación que hace vos. Está bien que la haga, pero no es la interpretación oficial de... De ellos no, porque... No, ellos están fijos ahí. Están. Y además este discurso de Perón, que es una cosa infame, es una secuencia y la chupada de medias, faltosa. Entonces la idea era encontrar puntos en común, puntos en común. Ya no sabiendo ya más que encontrar, encontré lo de la bandera. Pero no por la alusión a la casa de David. No, el problema del diálogo entre Ricardo es que me parece cada vez me convenzo más es que basta en la negación de Cristo, no hay otra cosa. Pero claro, ah, listo, sí. Querido, tienes razón, sí, tienes razón. Pero sí. Sí. Como dijo el rabino del cedro de Pascua y en la Basílica de San Rico. Nosotros estamos de espera del Mesías, bueno, y cuando venga el Mesías, no, algo más práctico. Tomamos ese vino hasta que venga el Mesías, negándolo en el altar católico, no sé dónde fue, ¿eh? Pero si cuando Juan Pablo II fue recibido por primera vez en la sinagoga de Roma, lo recibieron con el ritual del colnide. El colnide es un ritual judío que consiste en el derecho al perjurio, el derecho a mentir. O sea, lo reciben con una ceremonia que ritualiza la mentira. Hay toda una teología sobre el colnide y hasta el psicoanálisis lo tomó. Hay estudios psicoanalíticos sobre el colnide. Como fue ya judío, estudió la simbología del colnide aplicado a la conducta humana. Y bueno, con esa ceremonia ritual lo recibió una Juan Pablo II. Sí, ahora, ¿sabemos nosotros lo que es el colnide? No lo saben ellos. O sea, en Roma no hay nadie que le pueda decir, che, Santo Padre, vea, están tocando el colnide. Si no hay nadie que lo pueda decir. ¿No sabía que esto no era una música? La música, pero forma parte de un ritual. Es un rito. Es un ritual. Porque aparte, según la ortodoxia, los rabinos no reciben a un no circuncidado. Y bueno, de hecho lo recibieron. Este sería uno más. De hecho lo recibieron, sí. Una pregunta. ¿En qué termina el juicio? Que me quedé con la duda, sí. No prosperó porque me declararon, intervinieron dos sociólogos y un psicólogo, y me salvó un psicólogo judío, un psiquiatra judío, que yo estaba loco, no sé, era imputado. Me salió, me salvó. No te puedo creer. Sí. Tres años. Aplicó la teoría de Hitler, y ahora este hombre queda loco, así sabemos, está loco. Yeah. A ver, este hombre que acaban de meter preso ahí, que decías que este emperador. Sí. En España están las mismas. Esta es la última prueba. Esta es la última prueba. Esto es reciente. Fabián Espolanqui es el autor de este libro, ¿no? La mafia judía en Argentina. El tipo denuncia con pelos y señales la presencia de una mafia judía en Argentina hasta la época actual, hasta Kirchner. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto lo sé, como dirían los servicios, a uno con una fuente directa. Los judíos le boicotearon la edición del libro y le arrancaron los carteles que había puesto de propaganda por toda la ciudad en diciembre del año pasado. ¿Qué hizo Polanski? Lo fue a ver a Rego. Rego es el dueño de la librería Huemul. Un día aparece Polanski, a quien Rego no conocía, estacionado en la puerta un camioncito. Pide a Rego, Rego se presenta y dice, mire, soy planeta de tal. Y dice, mire, así como ustedes, los Goins, cuando quieren ganar un juicio, así tener un abogado judío para no perderlo, si a Diana me pasa lo mismo, yo tengo que vender este libro y difundirlo. ¿A quién voy a acudir? Un nazi. Así que mira, acá en la puerta tengo toda la edición. Se la entrego, pero véndamela. Y le entrego la edición completa de este libro a Rego para que se la venda. Entonces dice, la única tranquilidad que me da es que sé que si se lo doy a un libro nazi me lo va a vender. Entonces ahora está Rego como exclusivo distribuidor del libro de Polanski. Una vez, en la época del Alfonsín, hubo algún tipo de allanamiento que había con un... Sí, porque ahora acá, no sé, con el decreto último que hizo el gobierno, hay un parangón con la ley represiva de España o de Austria, me parece, ¿no? Sí, ahora estamos en las mismas manos, sí. Es difícil salir hasta que no ley. Que niegue los 30.000 o... Sí, el primero... que empezó con esta historia fue de la Rúa, pero ahora directamente con la Martino parece que sí, que si llegan los 30.000 desaparecidos, el holocausto judío y el genocidio armenio, comete un delito. ¿Cuál es el genocidio? El de los turcos, el de los turcos, pero no me acuerdo el número, no me acuerdo el número. ¿Cuánto? 14 millones, no, 1.5 millones. ¿1.5 millones? ¿A dónde fue eso? ¿En Pero bueno, pero se imagina que la Lubertino y compañía lo que quieren es impedir por todos los medios que haya libertad para decir estas cosas. El gobierno lo que quiere es eso. Bueno, no sé, si hay otro encuentro, me gustaría especificar un poco la cuestión judía a la luz de la teología. Sí, es interesantísimo. Ya sea la teología católica sobre el problema judío como la teología judía sobre el problema católico. Esas son las dos cuestiones que estarían pendientes. Bueno, si quieren, hacemos otra reunión cuando tengan tiempo, o haya otro feriado, no sé, me avisan y listo. Bueno, hacemos eso. Sí. Bueno, muchas gracias. El nombre popular es digno de la sí. ¿Ellos saben del curso de la conferencia del Instituto de Teoría Práctica? No, no todos saben. Está dando ¿lo paro? Unos puntos sobre los filósofos griegos. Ah, sí, no.